las 8, las 7 en Canarias. Número 1. Dice, hey, yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así, yo lo sé. Bebé, yo lo sé, pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te despeina. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin fil. Y a tu jeva hay que darle kill pill. Pero yo aquí, natural chill. Culo bube se le ve sin fil. Ay, amor, cuando te toco no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo soy quien te peina. Te lo diga, devuélvete conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo. ¿Cómo lo hace la reina? Lo tienes, flamante y nuevo número uno en los 40, segunda semana no consecutiva para Lola Índigo. Número uno. Has conseguido ser número uno en los 40 desde 2018 en 8 ocasiones, con 8 canciones distintas, y lo ha reventado últimamente. Por ejemplo, de hecho, últimamente también lo ha conseguido con Mil Cosas, con lo cual es bastante increíble lo de Lola Índigo. Y recuerda que en marzo del 25 tiene un Santiago Bernabéu todo vendidito desde hace bastante tiempo. Así comenzamos la mañana juntos, las 8 y 3, 7 y 3 en Canarias. Mi nombre es Óscar Martínez. Teniendo muy, muy en cuenta, de hecho, también, igual es porque yo me voy de vacaciones en ese momento, pero también teniendo muy en cuenta que el 2 de septiembre, el próximo lunes, todo el equipo de Anda Ya está de vuelta. Y vais a flipar con ellos. En los 40, Óscar Martínez. Los 40. La broma de Anda Ya. Dígame. Hola, buenos días. Soy Sancho Cante, le llamo de aquí. Sí, dígame. Que hemos tenido un problema de overbooking en unos vuelos que tienen, ¿no? Que van de Madrid a... Ah, sí, a Madeira, sí. Tenemos que reubicar a Jesús. Vale. Lo metemos en el vuelo de... Tenemos el 18 por la mañana. No podemos, es que vamos un viaje familiar y llevamos 9 vuelos. ¿Cómo 9? Bueno, yo tengo aquí 4. Sí, yo llevo 4 y luego mi hija lleva otros 5. Yo no puedo inventarme lo que dice el sistema, no puedo decir a este hombre no le dejo. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay más ya, gente que está, mire, afectada. Ya, vamos a ver. Claro. Nosotros damos un viaje familiar de 50 años de casados y somos los padres. Vale, pues mire, les voy a meter a todos juntos, ¿vale? Que también está el destino, está muy bien también, ¿vale? Les voy a meter, les meto a todos en el vuelo de Marsella el día, por la tarde sale a las 6, a todos. ¿Pero vamos hacia Marsella? ¿Cómo voy a Marsella? Pero si es que vamos, no, vamos a ver. Pero vamos a ver, me ha dicho los 9 juntos, ¿no? Sí, pero 9 juntos, pero vamos a Madeira, no a Marsella. ¿Pero no pueden cambiar? No, no, no podemos cambiar, ya tenemos allí un... Madre un, mía, qué lío me está haciendo. Alquilado. Le estoy dando la opción de que de la persona que está afectada en el overbooking meterlo en el vuelo el 18, me está diciendo que no. Ya, pero es que, no sé si usted me entiende, es que el 18 no, porque ya nos venimos el 21, entonces esto no... Pero me salto yo las normas de aviación, ¿no las saltamos nosotros aquí? Ya, pero es que, a ver si me entiende, es que yo me estoy ahora mismo, o sea, me está entrando angustia porque no es un viaje que vayamos nosotros y lo podemos cambiar, es que vamos 9 personas a una celebración. Es que no sé cómo arreglar esto para que pueda entrar en el avión. Y no me lo puede intentar, por favor. Voy a intentar hablar con el comandante un segundo. De verdad, a ver. Me está entrando una angustia. No se preocupe, le dejo en espera, vamos a intentar. Voy a intentar hablar con el comandante a ver, vale, si hay alguna opción. Venga, va. La única opción es viajar en bodega a alguien. ¿Eso qué significa, en bodega? En bodega, me refiero, donde está la carga, ¿vale? Hay algunos animales también que viajan en bodega, pero hay cuatro sillas, por ejemplo, y dice, pero es a oscuras, es tal, no, no hay ningún hombre, problema. Pero porque eso no, pero entiéndanme, esa opción, pero ¿cómo voy a ir con los animales y una... Es igual que dentro del avión, quiero decir. No, yo eso no lo puedo. Bueno, pues... No, de verdad... Es que tienen que firmar una autorización que la tienen que firmar usted, pues, lógicamente. Ya, hombre, pero ¿cómo me voy a ir abajo oscuras en unas sillas con unos perros sillas, y una maleta? No, vamos a ver, están en jaulas, los animales están en jaulas. Vamos a ver, ¿se piensa que están sueltos por ahí por la bodega, los animales? Vamos. No, hombre, ya lo sé, pero mire, no, eso no. Mire a ver cómo se puede solucionar. No se puede. Mándeme un mail con todas las condiciones y yo se lo reenvío, de verdad, con todas las cosas, y lo voy a consultar con mi familia. ¿Le envío un correo con la documentación y usted la firma? Venga, vale. Mándeme usted todos los datos, por favor. Cuando vayan a aterrizar ya le avisan por la radio del avión y todo. Esto no hay ningún problema. Ya, esto, de verdad, esto es de traja. Jamás en mi vida, con 72 años que llevo, viajo, ni se sabe, nunca me ha pasado. Pero que le estoy diciendo que cuando van a aterrizar le avisan por la radio, aunque esté en bodega. Ya, hombre, pero... Le avisan por la radio y le dicen que es una broma de Andaya de sus nietos Ariadne y Leo. ¿Cómo? Oiga, por favor, me ha causado usted un problema emocional horrible. Ay, mamá, eres una hija de... Que no es cosa mía. Digo, pero ¿esto qué pasa aquí? Bueno, muy mal, ¿eh? Muy mal. Pero has visto que no he dicho, bueno, pues métalo. Si es el que tiene overbooking, pues ya está. Vale. Lo has dicho muy bien y me lo he tragado. Oye, que nada, que un besazo muy grande y que vaya genial el viaje, que lo paséis vale, genial. Vale, muchas gracias. Vale. Adiós. Hombre, a oscuras en la bodega, ¿no? O sea, hay una luz de emergencia. Me encanta. Bueno, pues ya sabes que tú también puedes encargar tu broma andaya@los40.com. Anda ya. Volvemos el 2 de septiembre. Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé. Yeah. Yo de 10 soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya. Que te gusta más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Se va calentando mi piel, eso es tu favor. Un trozo de cielo, ese es mi sabor. Solo esta noche soy tuya. Del renacimiento soy una escultura. Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura. Soy tu diablilla en tus noches de diablura. Soy suavecita como el cachemir. Toca esta guitarra, bien acierta el traste. Intervención divina, soy tu porvenir. Tú eres un hijo de puta con suerte porque me encontraste. Pégate a mí para que te dé buena suerte. Abraza. Los éxitos. Mejores con los 40. Todos los éxitos. We don't talk anymore. Todos los éxitos. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that. Me, 'cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore.